¿Cómo le va? Buen día, ¿qué dice? ¿Cómo anda? Hola Walter, buen día, ¿cómo estás? Hola Florencia. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Bueno, oye, contame tu historia, sí. Se llama la sección. Así que la primera pregunta sí. Es esa, contame tu historia. Bueno, es larga mi historia, ¿viste? Porque hace muchos años que estoy en esto. ¿Hace cuántos? Bueno, y mirá, yo hace más de 40 años que estoy en este mundo de la música, ¿viste? Uh-huh. Mundo que lo hice mi profesión a la vez de mi pasión, en el cual todavía estoy inmerso. Trabajo de la música, vivo de la música, hago mis bandas, grabo mis discos. Así que he estado muy activo, ¿viste? Uh-huh. Por eso te digo que es larga la historia. ¿Y cómo te llegó la música? ¿En tu casa, padres, abuelos, tíos? Mirá, no, en realidad acá la música, sí, vino por rebote de mi hermano mayor, que era el músico de la familia, y obvio que me influyó a mí, y bueno, seguimos los dos, él un tiempo, porque bueno, después tuvo un accidente y falleció, pero yo quedé pegado, viste, para todo el viaje. Y en su momento, cuando estoy hablando de cuando era muy pibe, yo tenía 18 años, la música que pasaba por mí era el rock, ¿viste? Y mucho autodidacta, digamos, no había manera de hacerme estudiar en ese momento. Sí, era durísimo para estudiar, no creía en el estudio, yo creía en que me salía a mí. No estaba del todo equivocado, pero a la larga después entendí que me faltaba lo del estudio, y bueno, me metí a estudiar de lleno y me hice me fui para el otro lado del todo, me hice un estudiante empedernido. Sí, viste esa cosa, claro. Que vos decís, ¿por qué? Viste, pasan esas cosas de la nada a estar muy muy muy metido en eso. Y bueno, verdaderamente dio resultados, claro. El estudio también dio resultados, creer en la producción propia, en mi música, y creer en... Uh-huh. Ahora, ¿siempre estuvo por ese lado, por el rock, o imagino que le fue agregando otros, digo, por ejemplo, el jazz y cosas por el estilo? Claro, sí, en mí la música que más prendió fue la música de improvisación, improvisación, ¿viste? Entonces, si hay una música que tiene que ver con la improvisación, es el jazz. Entonces empecé a estudiar esa música, a investigar por ese lado, mucho viaje a Buenos Aires, muchos profesores, ver mucha música en vivo, músicos internacionales con los cuales tuve la oportunidad de tomar clases también, y me quedé pegado en esa música. O sea, el jazz es la música que yo manejo, digamos. He tocado y toco otras músicas profesionalmente, porque yo soy miembro de la banda municipal de Tandil desde hace 30 años, ahí tocamos de todo. Claro. Después también soy profesor, yo doy clases en el Conservatorio Provincial de Música, desde hace 25 años, también fui profesor de la Escuela de Música Popular, y he transitado otros ritmos, también participé en la época que había música en vivo, de esos grupos que tocábamos en los bailes, y ahí había que tocar de todo, también aprendí bastante. Así que se puede decir que he tocado de todo, pero bueno, mi música es el jazz. Claro, ahí está. ¿Y se acuerda cuándo fue la primera vez que se subió a un escenario? Sí, ¿cómo olvidarlo? ¿Dónde mirá, fue? ¿Cuándo fue? Mira, la primera vez que tocamos en vivo con un grupo de pibes que teníamos 17 años fue en un baile de campo en el Club de la Canal. Ajá. Sí, en el paraje de la Canal. Sí. Acá en la ruta 30 yendo para Rauch. Sí. Ahí teníamos una banda que bueno, tocábamos la música en el momento, y bueno, nos contrataron, no me acuerdo en qué circunstancia, como para un baile de campo, y fuimos a tocar ahí. Ajá. Chiquitos éramos, 17 años. Qué lindo. ¿Y se acuerda cuál fue el primer tema, no? No, eso no está. Pero le fue bien. Sí, calculo que sí, ya no me acuerdo, viste, pasaron muchos años, pero sí, creo que sí. ¿Se puede vivir de la música? Sí, se puede vivir de la música, cómo no. La música es una profesión muy castigada, digamos, y una profesión que está alrededor de ella rellena de prejuicios. Yo y otros tantos compañeros míos hemos vivido de la música toda la vida. O sea, yo tengo 62 años y vivo de la música de los 18, 19 años. Lo que sí yo aconsejo es que hay que estar preparado, porque la música no tiene muchas oportunidades. Entonces, cuando aparecen esas oportunidades hay que aprovecharlas. Pueden aparecer buenos trabajos y si yo estoy cazando mariposas, se me pasa el trabajo y lo perdí. Entonces, bueno, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que leer, leer música. ¿Hay buenos músicos en Tandil? Sí, cómo no, hay buenos músicos. Hay buenos músicos, sí. Hay muchos músicos, ahora hay una movida muy interesante, no solamente de jazz, hay mucho folclore, hay tango, y otros estilos, pero hay muchos músicos, sí, y buenos. Hablaba de que había podido tomar clases en Buenos Aires con incluso artistas internacionales. ¿Cuál es su máximo ídolo y si tuvo la posibilidad de conocerlo? Bueno, tengo varios ídolos. Siempre hay uno, ¿no? Que es el más importante. Mi ídolo es un guitarrista estadounidense que se llama John Scofield. Que es, para mi modo de ver, uno de los mejores guitarristas de la historia. Lo vi en vivo, no tuve la oportunidad de tomar clases con él, pero lo vi en vivo sí varias veces en Buenos Aires. Y bueno, después he tomado clases con músicos de ese nivel muy importantes, como guitarristas como Scott Henderson, como guitarristas como Mike Stern. Tomé clases, un seminario de una semana intensivo con un vibrafonista de nivel internacional que se llama Gary Barton, todos músicos muy destacados en su género, ¿no? Y también tomé clases con músicos importantes de Buenos Aires, tomé clases con Claudio Gabri, guitarrista de Manal, tomé clases con, bueno, otros tantos, Armando Alonso, y por ahí. ¿Se siente reconocido, digo, por los más jóvenes? ¿Es materia de consulta? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, soy materia de consulta, me doy cuenta, sí. Porque, sí, sí. Y es lindo, sí, porque, bueno, sí, soy serio en esta cosa de la música, soy serio, y, bueno, no ando con vueltas y soy claro para dar clases y eso los pibes lo valoran. Claro. Sí. A ver, si uno lo quiere ver o escuchar, más que ver, tenemos la oportunidad, y muy cercana, porque mañana va a estar en Macanudo. Sí, mañana tocamos con uno de los grupos que más satisfacciones me ha dado, que es un grupo que armé con gente a la cual admiro, colegas que tocan muy bien. La banda se llama El Viento de los Locos. Y los que lo formamos son Francisco Marguerite en bajo, el Colo Madío, que viene de Azul, batería, Samuel Carabajal, que viene de Olavarría, toca la percusión, y una adquisición nueva que hace poco tiempo se vino a vivir desde La Plata, se me fue el nombre, Trueno González. Julián González. Y yo, ahí hacemos un quinteto de música improvisada, jazz, donde la improvisación está todo el tiempo dando vuelta en todos los temas y con todos los instrumentos, y se generan cosas muy muy interesantes. Así que si tienen ganas, ¿cómo no? Mañana a las 21:30 en Macanudo vamos a estar. Muy bien, no le quiero preguntar por qué el nombre, El Viento de los Locos. El Viento de los Locos. No sé por qué el viento de los locos, que no sé, me gustó. Ah, le gustó. No porque ustedes sean locos, no tiene nada que ver. Del norte. El viento norte sopla, el viento caliente ese. Claro. Sí, ese es dentro de los locos. Claro. Así que vamos a estar. Bueno, oye, fue un placer charlar un rato con usted en esta sección Contame tu Historia. Seguramente aquellos que lo conocen o que han pasado en sus clases o que lo han visto en espectáculos, si están escuchando la radio, exactamente, están reconociéndolo. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a usted por la nota, Walter y Florencia, un gusto conocerlos. Siguen bien. Igualmente para nosotros. Muchísimas y gracias. Mañana en Macanudo, El Viento de los Locos. Un abrazo. Adiós.